Dios te ama. Oración para encontrar el sentido de la vida. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ponte en una posición cómoda, relaja todo tu cuerpo, toma aire profundamente y visualiza eso que quieres durante esta semana entrante. Pídeselo a Dios con mucha fe y si deseas reforzar aún más tu pedido, escríbelo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Aquí vamos. Padre amoroso, tú siempre buscas mi bien y solamente mi bien. Tú quieres mi salvación eterna, por eso me hiciste, para vivir en intimidad contigo, en el tiempo y en la eternidad. Te necesito, Dios, quiero descansar en ti, que seas tú quien cuide mi vida, mi sueño, mi familia, porque tú eres quien me cuida y me sana. Señor, llena mi pequeño cántaro casi siempre vacío de la abundancia del agua viva y permíteme tener una experiencia personal contigo, una fe viva y una esperanza cierta que me haga consciente de la necesidad de una vida trascendente que me conduzca hacia el cielo prometido. Tú conoces mis debilidades mejor que nadie. Tú sabes cómo a veces me confundo, porque nunca me impones un destino, me hiciste libre y quieres que yo elija. Pero a veces preferiría no tener que elegir porque temo equivocarme. Se me nubla la mente y no sé qué camino elegir. Dale sentido a mi vida, necesito verte en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en todo lo que haga esta semana. Sé que no todo será fácil, que tendré momentos difíciles, pero necesito saber que tú estarás ahí, apoyándome, abrazándome, sanándome. Señor, fortalece en mí la dimensión trascendente de la vida, mi dimensión espiritual para acrecentar mis valores, el sentido de la vida, mi relación contigo. Concédeme, por favor, la gracia de ser consciente de qué es lo que sostiene mi vida, de cuál es el sentido de mi existencia. En la Biblia dices que tú me amas tanto que diste la vida de tu Hijo Jesús para que Él muera por mis culpas en mi reemplazo. Tanto amor no lo puedo entender en este momento. Solo puedo aceptar humildemente el regalo de tu salvación. Como has dicho en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Acepto tu perdón por mis pecados. Confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida, de la tierra y del universo, y creo en mi corazón que el Espíritu de Dios te levantó de entre los muertos. Por todo esto, ahora soy salvo y tengo el derecho para ser hijo, para ser hija de Dios Padre. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieres para mí, porque te quiero. Y si hago lo que tú quieres, mira siempre bien, porque quien hace tu voluntad siempre se salva. Sé que no es fácil saber qué es lo que tú quieres para mí y qué es lo que más me conviene. No quiero entristecerte y no quiero hacer daño a las personas. Solo quiero agradarte, hacer el bien y alcanzar la vida eterna. Por eso, Padre nuestro, te pido, hágase siempre tu voluntad. En Mateo 12, 49-50 dijiste: quien hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Tú amas a los que cumplen tus mandamientos. Cuando tengo delante de mí el bien y el mal, es fácil de distinguir, pero a veces tengo que elegir entre dos bienes. Por eso ahora, como Jesús en Getsemaní, me abandono en tus brazos con absoluta confianza y te digo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Me guste o no me guste, que se haga tu voluntad en mí. Sé que obedecerte será lo mejor para mí, para transitar por el sendero estrecho directo a la salvación. Porque tu voluntad es que se cumpla con tus mandamientos. Es fácil de decir, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo de hacer y no siempre sé cuál es tu voluntad. Por eso, Espíritu Santo, dador de vida, que haces todo extraordinario, pon mi persona siempre en relación con Dios. No permitas que me centre solo en mí mismo. Haz que mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, mis actos, mis proyectos y mis afectos estén orientados hacia el bien, pensando en los demás, que es como adquiero mi verdadero rostro. Pero al mismo tiempo, Señor, hazme ver que la felicidad y la eternidad no la puedo llenar por mí mismo, porque si no, en mi corazón habrá siempre un gran vacío. Por eso, Padre Santo, te pido, hágase siempre tu voluntad. Tú eres mi esperanza, sé que contigo no hay imposibles. Eres mi consuelo, tú calmas todo y guías mi vida. Eres la razón de mi existencia, en ti mi vida tiene sentido. Gracias por ser mi Dios, mi Padre, mi amigo. Que en la tierra reine la paz como en el cielo, que significa: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias por darme hoy la oportunidad de pensar en los demás. No quiero hundirme en el pozo del egoísmo y la vanidad. Bastante egoísmo hay en el mundo y bastante vanidad a nuestro alrededor. Hoy es una gran oportunidad para pensar en los demás, para animarlos, sostenerlos, fortalecerlos y sobre todo amarlos, como tú me has amado y enseñado. Por eso, bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. Así como los ángeles te obedecen, así también yo lo haré, que así como ellos ven con claridad el modo de agradarte, como ellos hacen el bien sin que ninguna miseria les desvíe, que así también yo te obedezca y te bendiga. Concédeme la gracia de tener siempre presente que tú eres el amor, que sales siempre al encuentro y que también estás en lo más profundo de cada persona. Señor, tú te revelas y manifiestas el misterio de tu voluntad a través de Cristo y con el Espíritu Santo. Que sea a través de ellos como pueda acercarme a ti y tener una experiencia personal contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vuelve a pensar en todo eso que precisas esta semana. Entrégate a Dios Todopoderoso. Entrégale todos tus problemas y preocupaciones. Confía, Él está aquí entre nosotros para ayudarnos. Tan solo pídele todo lo que necesitas con mucha fe.